arriba, arriba, arriba, arriba. Para mi amigo Tito Penesi y sus lirios. Ajá. El domingo estamos en la fiesta del inmigrante, ahí en las breñas del Chaco. ¡Ay, amor! Arriba, arriba, ¡eh! Una amiga tuya me vino a contar y que te ve muy triste, que te ve muy mal, que aquello que hiciste lo hiciste sin pensar, que estás arrepentida y no paras de llorar, y que casi te mueres cuando te vi con él, olvidando el amor que me supiste jurar. Con un nudo en la garganta me di vuelta y me fui, y ahora te digo que por mí te puedas morir. Olvidando el amor que me supiste curar. Con un nudo en la garganta me di vuelta y me fui. Y ahora te digo que por mí te puedes morir. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. El aplauso, bien, pero bien fuerte, ahí estamos.